Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Nos pueden escuchar en todo el mundo a través de www.radiocce.com, www.radiocce.com. Este programa se llama Polución Sonora, un programa dedicado a la difusión de la música independiente y todo lo que de ello se deriva, también una que otra forma cultural distinta a la música. A eso nos dedicamos básicamente en este programa y hoy en la tarde les estaremos hablando sobre educación. Esperamos que nuestro invitado esté por llegar, dice que ya está ahí dando las vueltas por acá por el sector, así que ya mismo se acerca. Estaremos conversando con un maestro de escuela primaria sobre esto de las formas educativas también y de todo lo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos. Le saludamos a nuestro amigo Adrián Torres, que nos acompaña en el otro lado de los micrófonos, y así empezamos esta Polución Sonora. Por supuesto, empezaremos escuchando algo de música. Esto que escucharemos viene a cargo de Tripulación de Osos, la banda quiteña que está girando por algunos lados del país, y lo que escucharemos se llama Factura. Esto es Polución Sonora. Escuchábamos a Tripulación de Osos desde Quito, su canción Factura. Está buenazo realmente lo que están haciendo y están estrenando de hecho su nuevo disco Reales Tamarindos, así que a la gente que puede buscarlos en Spotify, en todas las plataformas de música de difusión, ahí los pueden encontrar, Tripulación de Osos con su disco Reales Tamarindos, que está realmente muy bueno. Y bueno, yo contarles de algunos avances que tendremos en próximas semanas. Estarán ya en sesiones Poli Sonora la banda Clown. Ya estuvimos grabando con ellos, así que esperamos que puedan disfrutarlo, eso próximamente. Y también próximamente estarán desde Macas con nosotros los Canguiles visitándonos. Y próximamente también estarán con nosotros en vivo Skanka, así que vamos a ver cómo disfrutamos con todos estos géneros que se vienen próximamente aquí en La Polución Sonora. Y bueno, les decíamos que en esta tarde vamos a estar conversando un poco sobre educación. ¿Por qué? Porque estuve pensando así muchas cosas alrededor de la educación, que es bastante interesante. ¿Por qué? Según yo, la educación es un acto eminentemente cultural, dado que en la educación es en donde se ratifican o se filtran algunas ideas, creencias y cosas que tenemos nosotros. Entonces, siempre va a ser un poco extraño encontrarnos con esas formas culturales en donde precisamente nos ratifican algunas cosas que ya nos enseñan en la casa o definitivamente nos hacen olvidar. Por eso es que desde niños se nos hace bastante traumático el hecho de entrar a un proceso educativo. Porque uno viene de la casa todo relajado, tranquilo, acostumbrado, digamos, a unas formas culturales que les impone el hogar. Y cuando entras a la casa, entras a la escuela, ya te dicen, no, esto no puedes hacer, esto sí puedes hacer, así puedes hablar, así puedes no hablar. Entonces se vuelve un tanto extraño y chocante también en un principio. Y sobre todo una de las formas que más se ratifica en la educación es el lenguaje, y eso está bastante interesante porque en el lenguaje es donde precisamente se concretan las ideas, y por eso también lo relacionamos mucho a esto de la forma de hablar con la educación, ¿no? Cuando escuchamos a alguien que está muy versado en el tema, que tiene un lenguaje fluido, florido y todo, decimos, vea, esa persona está educada, porque estamos asociando bastante la idea del lenguaje con la educación. Sin embargo, está bueno como darle una vuelta a esa visión y encontrarnos en el mismo lenguaje en el que nosotros habitemos y encontrar desde ahí otras formas educativas. Vamos a seguir conversando de eso, ya está en camino nuestro amigo, así que pendientes de eso. Nosotros mientras tanto seguimos escuchando música y hablando de la educación, el lenguaje y todas estas cosas que suceden en estos sistemas raros en los que nos toca convivir. Lo que escucharemos a continuación viene desde acá, desde Quito. Esto se llama Machaca. Y lo que escucharemos es Medicina. Esto se llama Polución Sonora. Esto es Polución Sonora. Sin hablar, la corriente me lleva agua sal para sanar herida. Navegar flotando en la espalda santa. Planta que respira mi alma, despierta mi conciencia, sé mi medicina. La verdad, para viajar adentro, necesito estar quieto, necesito estar en silencio. Volver mi canto, mi único deseo y un obsequio, reconocimiento a todos los regalos del cielo que bendice la tierra y bendice mi cerro. Una chaya, baile en la cangagua. Vamos a hacer que tiemble la tierra. Vamos a hacer que llueva en la selva, selva. Vamos a hacer que crezcan flores en la piedra. Hay algo en sí que me llamas. Me acuerdo de la montaña. Hay algo en sí como el agua. Haciendo playa en mi alma, hay algo en sí que me llama, me acuerdo de la montaña, hay algo en sí como el agua, hace que crezcan mis plantas. Profundo antes de entrar al mar, sin hablar la corriente me lleva. Agua sal para sanar herida. Navegar flotando en la espalda santa. Planta que respira mi alma, despierta mi conciencia, sé mi medicina. La verdad para viajar adentro. Necesito estar quieto, necesito estar en silencio. Volver mi canto, mi único deseo y un obsequio, en reconocimiento a todos los regalos del cielo que bendice la tierra y bendice mi cerro. Este es uno chaya, baile en la cangagua. Vamos a hacer que tiemble la tierra. Vamos a hacer que llueva en la selva. Vamos a hacer que crezcan flores en la piedra. Hay algo en sí que me llamas. Me acuerdo de la montaña. Hay algo en sí como el agua. Haciendo playa en mi alma. Hay algo en sí que me llama. Me acuerdo de la montaña. Hay algo en sí como el agua. Hace que crezcan mis plantas. Ahí estuvimos escuchando a Machaca desde acá, desde Quito, con su canción Medicina. Aquí podrán escuchar, sobre todo en este espacio, bastante música ecuatoriana, porque hay muchísima y está bueno compartirla siempre. Y ya está aquí nuestro invitado. Yo les había hablado de él hace algunas semanas atrás. Él es un compañero mío de la escuela, de edad, de hace mucho tiempo, hace algunos años, ¿no? Ya que estuvimos bastantes años que ya han pasado desde que estuvimos en la escuela. Nos conocimos en la escuela, así bien chiquititos, y de esas cosas de la vida que uno se vuelve a encontrar con los amigos del camino. Nos volvimos a reencontrar con Cristian, precisamente es mi tocayo. También le gusta hacer radio aficionado, también nos va a contar. Algo lo hacemos por ahí. No, nos va a contar también un poco de eso. Y le invité hoy, ¿por qué? Porque de los encuentros que hemos tenido, hemos estado conversando bastante sobre la educación, sobre lo que significa, sobre todo, acercarse a los niños con la educación. Y me gusta lo que les comentaba la semana anterior de Cristian, que ha propuesto bastantes formas alternativas dentro de todo ese proceso educativo que es, digamos, bastante estricto, o, no sé cómo decirlo, rectangular, así bastante formal. Sin embargo, tú has sabido meter algunas cosas de la cultura precisamente en esto de las formas de educar. Buenas tardes, Cristian, bienvenido a La Polu Sonora y muchas gracias por aceptar la invitación. Oye, qué bacán, buenas tardes, gracias, brothers, por la invitación y gracias por el acolito y todo. Uh-huh. Justamente, como tú dices, yo me dedico a ser profe. Nosotros tenemos una historia contigo, justamente eres mi tocayo desde hace mucho tiempo que tenemos una relación educacional, una relación amistosa. Entonces te agradezco mucho por el espacio también que nos das a través de este, expresar un poco cómo nosotros como maestros hemos tratado de cambiar también y un poquito de modificar, como tú dices, esta parte de la educación rectangular, porque sí, nos ponen muchos parámetros, muchas cosas a las cuales nosotros... antes, o decíamos antes, los maestros no estaban acostumbrados a estar regidos y todo, ¿no? Pero de una u otra manera nosotros como maestros tratamos de innovar, meter nuestra salsita o ser como los niños, ¿no? Sobre todo los profesores jóvenes, ¿no? Los que están relativamente jóvenes. Sí, en realidad los jóvenes, porque los viejitos como que, digámoslo así, ¿no? Los viejitos, o sea, es como que... Los vieja escuela, old school, ¿no? Entonces, es como que un poco ellos se retraen un poco, no quieren un poco meterse a la situación tecnológica, por ejemplo. O sea, como que ellos dicen, no, si yo muevo esto voy a dañar. Entonces no se arriesgan por ese lado y por... Bueno, en realidad los viejitos aprendemos mucho de ellos, ¿ya? como la experiencia, lo que el conocimiento. Y nosotros le echamos un poquito a la metodología, al método, hacerle algo diferente, algo más movido, algo más animoso. Qué chévere. En el bloque anterior yo reflexionaba así, a ideas al aire. Decía que precisamente en el espacio del educativo, en la escuela, el colegio, hasta el colegio creo yo, en donde se ratifican o se filtran algunas ideas, algunas creencias, algunas cosas con las que nosotros venimos ya codificados, digamos. Por eso decía que llegamos a la escuela y se vuelve tan traumático el primer día, o el asimilar mismo el proceso de educación. ¿Cómo se trabaja eso con los niños, sobre todo? Ese choque que uno tiene de la cotidianidad de la casa, del hogar, de la comodidad, a tener que estar sentado, por ejemplo, ¿cuántas horas? ¿8, 7 horas? 6. 6 horas aprendiendo, básicamente. ¿Cómo manejar eso? O sea, eso principalmente vamos como la adaptación a lo que recién llegan, ¿cachas? Entonces es bastante complicado porque muchas veces los chicos, lo primerito es el sueño. Para uh-huh. ellos, brother, o sea, el descansar, porque muchos de los chicos no se levantan a las 6 de la mañana, claro. Muchos viven lejos, se levantan a las 5, tú sabrás, en zonas rurales sobre todo, uh-huh. Yo cuando trabajé en la zona rural tenía muchachos que vivían 4, 5, 6 kilómetros más arriba, lejos de la escuela, entonces yeah. Tú sabrás que eso para los muchachos es bastante complicado, esa adaptación. Nosotros, ¿cómo tratamos de hacer? Lúdico, brother, lúdico, uh-huh. Tratar de jugar con los muchachos, tratar de ser parte de ellos, siempre tratando de buscar la confianza en ellos, tratando de buscar el ladito flaco, como yo siempre les digo a los papás, ¿no? Porque muchas veces ahora buscamos hasta castigarlos a los muchachos. Ahora es muy diferente, ¿eh? Muy diferente a como éramos nosotros, uh-huh. A como es la educación hoy, inclusive de parte de nuestros padres. Porque recordarás que la educación primero viene desde el hogar, desde la casa. Luego nosotros como maestros tratamos simplemente de afianzarlo, de moldearlo un poquito, o sea, no, de dejar que no se nos vaya de nuestras manos a los estudiantes. Pero en fin, es un poco difícil esa primera parte de llegar a los chicos, porque ellos no te conocen. Claro. Y sobre todo a nosotros los varones nos sucede eso, porque la mayoría son profesoras, entonces uh-huh. Es señorita por un lado, señorita por el otro lado. Claro. Y de pronto los maestros nos tienen como que miedo a los cierto profesores. Cierto recelo, ¿no? Ajá. Pero creo que es hasta que nos conocen. Conmigo, por ejemplo, los muchachos son una locura. Todo mundo se lleva conmigo. Bueno, habrán por ahí unos 2, que 3, que nos saludamos mucho, pero todo el entorno educativo, o sea, yo creo que es de eso. Darles la confianza a los chicos para que ellos se puedan desenvolver solitos, porque ellos tienen mucha, mucha cabeza, claro. Mucha imaginación. Yo he aprendido mucho de ellos, ¿no? Te cuento, no sé si tú te acuerdas de nuestra época escolar, uh-huh. Las fracciones. Claro, o sea, las fracciones era una locura, mi amigo, a mí no me gustaba. Hasta cuando estuve en la universidad, muchas veces estuve hasta complicado con ese punto. Yeah. Yo aprendí de mis estudiantes, ¿eh? Cuando recién estuve en el Magisterio Fiscal, aprendí de mis estudiantes en sexto año de Educación Básica, aprendí las fracciones con mis estudiantes. Ellos me enseñaban a mí para yo poder enseñarles a ellos. Claro. Entonces, mira qué interesante es un poquito darles esa confianza para que ellos, el primer día pueden estar adaptados a ti. Sí, ¿no? Es cuestión de uno entrarles, como te digo, por el ladito flaco. A mí que me gusta ser bien, digamos, para no decirlo, bien payaso, entonces bien lúdico. Yeah. Entonces yo recuerdo que cuando ingresé a trabajar recién, yo llevaba mi mandil, una peluca, unos ojos locos. O sea, para llamar la atención. Para llamar la atención. Entonces a mis clases de naturales, por decirte, yo iba así. Entonces era el doctor, qué sé yo, ahí me inventaba cualquier nombre, no recuerdo ahora. Pero era bastante interesante, entonces bastante interesante. Ahora veo yo que muchos compañeros también lo están haciendo. De pronto nos falta un poquito dejar de lado ese recelo que tenemos, pero yo creo que lo estamos haciendo mejor. Pero siempre, como te digo, para que los chicos se adapten más rápido a nosotros hay que hacer lúdicos. Dejar de lado también ese espacio de comodidad que te deja la universidad, por ejemplo. Cuando ya te gradúas, no sales y estás en un espacio cómodo que es la academia. Y creo que se intenta resolver desde ahí, ya cuando estás en el campo de acción. Exactamente. Pero es una cosa distinta, sí, cuando ya te llora el guagua, ¿no es cierto? Por ahí viene llorando, tiene un encuentro. Y ahora distinto. Con lo de las adaptaciones curriculares y todo, entonces tenemos muchos muchachos que son bastante complicados. A mí me ha tocado desde que me he graduado, te cuento, me ha tocado unos grupos, pero siempre hay un hito. Siempre es mi karma, ¿no? Entonces hemos tratado de... Porque así eras de chiquito, eso debe ser. Bueno, éramos, porque tampoco eras un santo. No, yo era tranquilito, siempre tranquilito. No, sí, mi gran pana. Oye, entonces eso te comentaba, es bastante lúdica la situación con ellos para que ellos trabajen contigo. Así no. Claro. Bastante confianza, brother. Vamos a seguir conversando con Cristian sobre la educación. Quisiera hablar sobre la palabra, la importancia del verbo más adelante. ¿Cómo llegarles desde la palabra y cómo usar la palabra con, sobre todo en el sistema educativo? Mientras tanto, seguiremos escuchando algo de música. Lo que escucharemos a continuación se llama Cuervo Mío. Esto es Sally Mileto, muy a propósito de lo que estamos conversando. Suena desde Quito, Sally Mileto, Polución Sonora. Estás escuchando Polución Sonora. Cuervo mío, hoy te cambiará el corazón por una bala de cañón. Hoy apagarán tus ojos y te obligarán a volar. Ciego sobre los despojos de tu libertad. Cuervo mío, cuervo amado, cuando suene el reloj, te convertirán en pájaro decapitado. Saludos para la gente de Polo Sonora, aquí de la Papaya Dada. Los castillos se prendieron, la banda que suena. Loco, o sea, ver a la gente que poguea con la música popular ecuatoriana, un sentimiento indescriptible. Todo el mundo baila chicha y baila rock and roll. Ay, ay, ay, cuando escuchas a la banda pierdes el control. Un saludo muy especial, muy afectuoso de parte de Esteban Portugal de la Papaya Dada para la Polo Sonora. Y nosotros también le mandamos saludos a la gente de la Papaya Dada, a Esteban Portugal y al Negro, que se dieron el tiempito de saludarnos. Chévere, saludos a la gente ahí que zapatee con la Papaya Dada. Conversando esta tarde sobre educación con un compañero, un amigo mío de ahí de la vida, Cristian. Él es profesor de ¿en qué escuela? ¿En qué escuela trabajas? A ver, mi escuelita se llama Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lazo. Galo Plaza Lazo. Está ubicada al norte, en la Quito Norte. Uh-huh. En la Bartolomé Díaz y, bueno, en el sector de la Quito Norte, el Bartolomé Díaz, no recuerdo la otra calle. Ya. ¿Niños de qué edad tienes a tu cargo? Tengo niños de edad en este año desde los 6 hasta los 11, 12. O sea, tengo desde segundo a séptimo de básica. Este año estoy ayudando a mi institución en el área de educación física. Ya. Qué bacán. Ahí has de tener más tiempo como de probar nuevas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hay un montón de cosas por hacer, ¿ah? ¿Eh? Y justo estuvimos en el bloque, en el parcial de los juegos, uh-huh, al principio, y fue fue genial. O sea, yo la escogí ya en segundo parcial, ¿ya? Pero fue bestial, muy bestial, bueno, hacer algunos juegos, que los chicos mismos te ayuden a crear reglas, a modificarlos. Bueno, no sé, tantas cosas que hicimos con los chicos. Este fue el de las coreografías, tablas rítmicas, y hemos también innovado, hecho algunas cosas. Los chicos se ríen, ¿no? Y como que tienen vergüenza mientras realizan alguna actividad. Claro. O sea, lo ven diferente, lo ven diferente. Tratamos de siempre hacerlo divertido con los muchachos. Sobre todo eso. Claro. Decías en el anterior bloque un tema que me parece interesante y me quedó sonando, esto de la confianza. De hecho, sí, creo que es una de las partes fundamentales del maestro, de quien educa, lograr la confianza de quien está a su cargo. Pero precisamente eso le ha llevado, al menos en la actualidad, a este tema tan controversial de tanto abuso, de tantas cosas que están sucediendo precisamente en el sistema educativo. El otro día reflexionábamos con mi hermana y decíamos, ¿será que esto es algo que pasa recién? ¿O siempre pasó y ahora está saliendo mucho más a la luz? Es decir, siempre hubo este tipo de casos, pero ahora son como más visibilizados. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué crees tú que, al menos en la actualidad, están surgiendo tantas problemáticas en torno a esto? Verás, yo creo que justamente, primero vamos en el sentido de nosotros como docentes, ¿no? Creo que tenemos la parte ética, la parte moral, la cual a nosotros no nos permite ir más allá de un halago, de un cariño con los estudiantes, pero justamente a relación maestro-estudiante. Con respecto a estos casos que ha habido últimamente, súper, súper sonado, ¿sabes que he estado tratando de un poquito investigar? Y veo que la nota también va porque hay algunos personajes que no son en realidad docentes en sí o maestros estudiados. No se prepararon para eso. Para eso, exactamente. O sea, de pronto habrán ingenieros que te puedan dar matemática porque saben, pero no tienen la pedagogía, la manera de llegar a los estudiantes. Entonces, de pronto ahí creo yo que es un punto fundamental donde se tergiversa esto. ¿Ya? Entonces, no están preparados para hacer o para tratar a un grupo humano, porque tú no estás trabajando como un panadero que estás haciendo pan y se te quemó y no importa. Claro. Estás trabajando con una masa, con una mente. Entonces, tú a la mente, si la llevas por un lado equivocado, es obvio que la mente va a continuar por ese lado porque dice, mi maestro dijo que está bien. Así es. Perdón que te corté ahí. Me parece súper interesante lo que dices también. Es verdad, o sea, uno asocia la palabra de maestro con quien estuvo enseñando en ese momento. Sin embargo, no sabemos, como tú mismo dices, no sabemos si esa persona estuvo preparada en técnicas pedagógicas, si tuvo experiencia en llegar a personas o llegar a niños, etcétera. Eso es una parte en realidad bastante interesante porque no se ha dicho nada al respecto a eso. Y en eso, a partir de como son profesores, están reconocidos como alguien que estuvieron enseñando en ese momento, se les mete a todos en la misma cola. Cabe mucho la diferencia que tú haces. Exacto, en este tema. Exactamente. Te seguías diciendo. Entonces, justamente por eso, hasta las pruebas o toda evaluación que viene hacia nosotros como maestros, ya ha perdido, creo yo, ese foco de lo que es la enseñanza, porque de pronto a nosotros nos están diciendo que contestemos preguntas que de pronto no es nuestra ciencia o que no damos, así sea de cultura general, ¿me entiendes? Entonces no está enfocado eso. Recuerdo hace unos, no sé, tal vez puede ser hace unos 8 años que tuvimos unas evaluaciones también, en la cual a los maestros nos evaluaron en pedagogía. ¿Ya? O sea, hablábamos de pedagogía. Entonces, ahora ya no hablamos absolutamente nada de pedagogía. Entonces también creo que yo va enfocado por eso. Y ahora como se abrió supuestamente para que cualquier profesional puede ejercer como docente. Entonces, como te digo, ese es el punto fundamental. El que no estamos preparados para ser docentes. Todos, claro. Todos no estamos preparados para ser docentes. Te pongo mi caso muy personal. No porque no pueda hacerlo, porque también cuando yo estudié recibí la didáctica de educación física. Entonces yo tengo la idea. De pronto no tengo claro la ciencia en sí, los movimientos, los tiempos y cosas así, pero vamos aprendiendo en la marcha. Pero uno tiene la idea cómo llegar al estudiantado. Que de pronto el resto no va, sabe que haz esto, haz el otro, o muchas veces llena de tal página a tal página, y, claro, y eso como que a la educación le va cortando las alas de lo que nosotros como maestros nuevos o actuales queremos hacer o queremos modificar, porque sí está bien sesgado eso en muchos de nuestros compañeros a veces, que tenemos que trabajar así, súper lineal. Y ahora, como te decía en el bloque anterior, sobre las adaptaciones curriculares, y es mucho más complicada la, claro, situación. Este programa está también dedicado a toda la gente que le dedica su tiempo, valga la redundancia, a enseñar. Como nuestro amigo César Castillo, parte de la producción de este programa también, que de hecho es profesor de escuelita también, que acá, me imagino que nos está escuchando ahí, si es que puede, licenciado, llamará, pues que usted también opine acerca de este tema que nos compete a todos. En el siguiente bloque me gustaría hablar sobre formas alternativas que tenemos nosotros mismos para educarnos, digamos más allá de la escuela. Ya. Yo tengo una que la uso siempre y que me ha servido desde que entré a la universidad hasta ahora, y de eso estaremos conversando en el siguiente bloque. Nosotros seguimos escuchando música mientras tanto, y lo que escucharemos a continuación se llama Tallos, y esto se llama Con Glomo. Desde Guayaquil suena Tallos con Glomo. Polución sonora. Un saludo para Pueblo Sonora. Estaremos gustosos de ir a hacer otro acústico ahí, que nos encanta cómo nos reciben. Sigan escuchando, que es una súper buena radio. Señales del espacio exterior, y nada me importa a mi alrededor. Brilla la luna y empiezo a cambiar. El oscurecer me transformará. No me esperes, nena, ya no aguanto más. Yo solo quiero, solo quiero, solo quiero. Thank you. Estamos de regreso en Polución Sonora y yo tengo que recordarles, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del 2220-966. Y si quieren vernos y escucharnos todo lo que está pasando en esta tarde aquí en Polución Sonora, pueden hacerlo a través del www.radiocce.com. www.radiocce.com, ahí nos ven a través de nuestro live stream, ahí saludamos a la gente. Y esta tarde, como les decíamos, conversando acerca de la educación con un profesor. ¿Cuántos años ya de profesor, Cristian? Este julio serían 8 años ya, digámoslo así, con el cartón. Ya. Con el cartón. Y de ahí, digamos, de hecho cargo ya de un personal humano, digámoslo así, vamos a los 11. 11 años. ¿Eh? 11 años. Qué loco, qué bacán, qué chévere. me quedé con algo pendiente en el bloque anterior, pero mientras estábamos conversando tras micrófonos, tú decías algo interesante que todo el mundo pregunta. ¿Para qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto cuando me subo al bus? Tú dijiste, o sea, en verdad, uno nunca aplica el trinomio cuadrado perfecto cuando se sube al bus. Y me quedé pensando, ¿es ahí donde se aplica o cómo es que...? ¿O dónde aplico? Claro. No, o sea, verás, a lo que iba con eso es que a veces, hablando nuevamente de la pedagogía y que no todos somos maestros, yo creo que la parte complicada también para nosotros como maestros es llegar a la metacognición. O sea, ¿al para qué? O sea, ¿para qué me enseñaste esto? Claro. ¿De qué me va a servir? Y ahora me pongo yo a pensar hasta en mi área, ¿no? ¿Para qué te enseño a saltar una hula o una cuerda? O sea, debo tener un fin para eso. Entonces, un propósito. Entonces, yo creo que eso es el propósito de todo conocimiento. Entonces, a eso iba con lo que te digo, yeah, del trinomio cuadrado perfecto, porque te podría haber puesto cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, la idea era esa. Entonces, que tenemos, ¿cómo llegamos a la metacognición? O sea, si nos enseñan algo, es para aplicar. Claro. Si no, me queda acá y no me sirve de nada. Y un poco eso es una de las problemáticas fundamentales también de la educación, ¿no? Porque cuando uno llega a ser grande, al menos digamos unas 2-3 generaciones atrás de la nuestra, pero sería adelante de la nuestra, te dicen, ¿no? Gente que ha estudiado en la escuela, el colegio, te dicen, es que yo aprendí cosas, pero no me sirve. O sea, no encuentro, no sé dónde aplicar. ¿Para qué me sirve haber aprendido de historia, de límites, de tal? No, pues cuando voy a comprar en la tienda no me sirve el protocolo de Río Janeiro. Ya, exacto. ¿Es cierto? Es también importante lo que marcas ahí. Claro, ¿para qué estamos estudiando? ¿Para qué estamos aprendiendo? ¿Con qué propósito? ¿Le estamos dando un propósito también a lo que están aprendiendo nuestros hijos? Creo que es una parte fundamental de la familia también eso. Interesante. Claro. Sí. Yo al menos a mi sobrino, cuando viene de la escuela, siempre le pregunto, ¿qué aprendiste hoy? Tal cosa y tal cosa. ¿Y para qué crees que te sirva eso? Lo hago de manera inconsciente hasta que ahorita tú me despiertas y creo que hago una buena labor. Claro, estás haciendo muy bien. Porque claro, uno no sabe para qué se está educando, ¿no? ¿Y qué van a hacer con eso? Verás, muchas veces he visto algunos compañeros en años anteriores mandar a hacer un experimento, por ejemplo. ¿Ya? Pero solo mandas a hacer el experimento y que lea en el libro las instrucciones y ahí te dice la conclusión, qué es lo que va a pasar. Y si eso no pasó, entonces tiene cero. Claro. Digámoslo así, ¿no? Entonces, a veces nosotros también como maestros fallamos en esa parte y vamos, decimos, no, es que tenemos que llenar todo el pensum, ahora abarcar todas las destrezas con criterio de desempeño en la actualidad. Pero muchas veces no lo vamos a poder hacer porque necesitamos afianzar para poder pasar a otro. Ahora la educación es un proceso. Uh-huh. O sea, si tú no aprendiste cierta destreza, en el siguiente año tendrás que llevarte esa destreza para que el próximo maestro te enseñe. Pero al final de un subnivel, digámoslo así, tienes que aprender lo que tienes que aprender. Claro. O sea, lo básico. Pero ahí vamos, o sea, y aprendo lo básico, pero ¿para qué aprendo lo básico? Claro. Entonces, a veces decimos, y a veces somos muy subjetivos, porque decimos, en casa mismo, con que aprenda a sumar, a restar, a leer, a escribir, suficiente. O sea, y a veces, o sea, es básico y es así, porque... Como para sobrevivir, ¿no? Porque si te subes al bus, tienes que aprender a sumar, a restar. Claro. Ya que te subas de entre dos, de entre tres, y a multiplicar. Pero entonces es algo cotidiano y yo creo que la educación tiene que enfocarse mucho en eso, en que lo hagamos metacognitivo, en que siempre lo hagamos práctico, porque en la práctica está todo, mi brother. Te veo bastante tranquilo hablando de tu profesión, cosa que no pasa con mi amigo César. Él se estresa mucho, dice, es que uno de los problemas principales es las notas, dice él, es que tengo que tener la nota al final del año, o sea, al final del quimestre o del ciclo, tengo que tener la nota. ¿Cómo tú no te estresas con eso? Me imagino que igual te estresas, en algún momento te enojas, sí, sí, pero sí. ¿Cómo sobrellevas eso? Porque los profesores de antes eran arrugados, enojados, ya tenían la cara mismo de enojados. O sea, yo también te veo arrugado, veo. Pero igual te veo muy tranquilo. ¿Cómo logras eso? O sea, yo creo que es la manera de cómo tú llegas al estudiantado o cómo tú manejas tu profesión. O sea, yo hablo mucho, me gusta a mí mucho llegar a los padres de familia. Entonces, cuando comienza el año, me gusta, como digo yo siempre, darles en la cabeza. Desde que comienza el año. Entonces, decirle asado, cocinado, frito y refrito. Directo. Entonces, directo. Uh-huh. Entonces, siendo así, yo creo que te desestresas un poco. ¿Por qué? Porque tú como padre, de pronto, ¿qué es lo que quieres? Y con el pensamiento que tenemos muchos padres, quieres ver una buena nota, quieres ver un 10. Entonces, yo le hago entender al padre de familia que esa nota, o sea, no refleja nada si el conocimiento no lo hace práctico, como te decía. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve tener un estudiante excelente 10 en calificaciones, en materias, pero en actitud, en personalidad? O sea, tiene un cero. O sea, claro. Es un niño, ahora decimos, hiperactivo y cosas así, ¿no? Los eufemismos actuales. Entonces, entonces digo, es muy inquieto, como decimos nosotros en el argot de los profes, seas malcriado, o sea, entonces, yo me relajo, ¿por qué? Yo le hago entender al padre de familia y al niño que tiene que aprender lo que tiene que aprender. Si te interesa la nota, yo te pongo 10. Pero ¿de qué me sirve ponerte ese 10 si a la vuelta de la esquina eso no te representa nada? Claro. Entonces, yo fui escolta, primer escolta con una nota de 16 punto algo. Yo me gradué de maestro con 8.5 o algo así. Pero yo creo que las notas no reflejan la parte profesional o el desempeño profesional que tienes o el conocimiento. Mira, yo conversaba con un señor taxista, lo que venía para acá, y conversaba cómo éramos contigo y todo. ¿Te recuerdas cuando tú fuiste a mi casa y decíamos, o sea, de pronto tú deberías de estar acá, yo debería estar allá? Claro. Entonces, o sea, es así. O sea, el hecho, como la sociedad te marca, digamos, destinos o predestinos a partir de esas notas, de esos números. Exacto. Entonces, ese es el problema, no creo yo de los estudiantes, sino de nuestros padres, porque nuestros padres son los que nos meten ese chip, que también dice, si vienes con una nota menor a 7, o sea, te toca tabla. Bueno, ahora no, ahora te quitan la tablet, luego. Te quitan el celular, no puedes ver tele, claro. No puedes jugar en el PlayStation, no puedes usar el internet, entonces el smart. Entonces eso para ahora, para los muchachos de hoy, o sea, es bestial, es como cuando nosotros nos metían la pizza. Claro. ¿Cómo, sí, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos también? Full. y justamente esas formas diferentes muchas veces nos ayudan, la tecnología. Pero si no sabemos manejar eso, tanto maestros, estudiantes, padres, toda la comunidad educativa, o sea, no nos sirve de nada. Va a ser bastante complicado. Conversando sobre educación, vamos a seguir escuchando música. Lo que escucharemos a continuación viene también desde Quito. Esto se llama Can Can y la canción La Mala Influencia. Hablando de todo esto que sucede en los temas educativos. La Mala Influencia, Can Can. Yeah. como nunca me he levantado, así con ganas de pasar un buen día hoy. Un saludo para Polución Sonora, soy Alvarín de Swing Original Monks. Regresamos a Polución Sonora y conversando esta noche, esta tarde, sobre educación con un amigo mío de la vida, con Cristian. De que decíamos que de dónde aprendemos otras cosas distintas que no sea en la escuela, en el colegio, en cosas, digamos, dentro de la estructura educacional. Para mí, creo que uno de esos espacios es el mito. Me gusta mucho el mito, me gusta mucho leer sobre el mito y, no sé, inmiscuirme mucho en lo que significa el mito. ¿Por qué? Porque yo encuentro en el mito lo que tú decías, el propósito de educar. Ya. Porque en el mito, en el boca a boca, en lo que pasaron nuestras generaciones a partir de la misma voz, de la palabra, creo que hay un propósito. El mismo hecho de que desde antes no hayas usado, digamos, un soporte para guardar o perennizar tus ideas, y que solo haya sido el lenguaje. Eso creo que tiene un propósito. ¿Cuál? De que se mantenga así, al menos. Punto uno con el mito. Y otra, que esta misma cuestión de que se meta la leyenda, de que se meta también las fábulas, etcétera, en torno al mito, eso le hace más enriquecedor, más interesante, y a la vez con otro propósito fundamental, que es el de mantenerlo. Y quizás aumentarle, ¿no? Si ya tienes el mito de algún dios, de alguna cosa, ¿por qué no meterle otra cosa que está sucediendo en el presente? Creo que es una de las cosas de donde se puede aprender. Pero debe haber otros espacios también, Cristian. Verás, yo creo que siempre es importante. También, como tú me hablas de un poco de literatura, yo creo que en la escultura, en la pintura, también tenemos mucho para esculcarle también a los chicos. ¿Ya? A nosotros nos ha sucedido en mi área, que estoy ahora en educación física, con esto de las danzas. Entonces vienen unos chicos y me traen plot de una canción y decimos, pero ¿de dónde? O sea, ¿y el por qué? Claro. Entonces yo creo que una manera enriquecedora también de nutrirnos con cultura es la música, la escultura, la pintura. Me parece muy interesante. De ahí hemos sacado muchas cosas y hemos aprendido bastante de los sonidos, de la naturaleza. Mira, muchas veces caminando nosotros aprendemos de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Ahorita lo que cruzamos la calle, ¿qué aprendemos? Sabemos que mucha gente se cruza sin ver el semáforo. Vemos que mucha gente se cruza cuando no debe cruzarse. Entonces yo creo que hay muchas, muchas maneras. Y yo creo que prácticamente tú aprendes de todo, de todo lo que se está moviendo. Mira, el día de hoy yo estoy aprendiendo mucho acá. Entonces aprendemos ciertas situaciones y ciertos aspectos, obviamente a nuestra conveniencia, ¿no? Porque muchas veces decimos, claro, no, o nos hacemos los locos o de la vista gorda. Bueno, en mi caso ya, de la vista, del estómago. Pero sí, hay muchas, muchas maneras interesantes. Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ir a musear, como les digo yo, ¿ya?, a los panas. Entonces voy por ahí a los museos, y como siempre dicen los panas, y cuando es gratis mejor. Claro. Entonces aprovechar ahí los últimos sábados de cada mes, fresco todos los museos. Es interesante. Tratando un poquito también de ver con la naturaleza, la exposición de los talentos también. Muchos chicos tienen talentos escondidos. Te cuento, tuve el año anterior un muchacho, hice yo una parte de talentos en esto de aprendiendo en movimiento. Y me vino un guambra con una batería. Pues vino con la batería y pa. ¿Armada de qué? Claro, y una bestia. ¿Ya? Entonces el chico se pegó por ahí un chance, beats. Buenazo. Qué loco. Entonces vino otro y cantó. Entonces ahora mira, inclusive aprovechando, les invitamos a todos los panas que nos estén escuchando ahí a nuestra escuelita Galo Plaza Lazo. Vamos a hacer el 21, ¿ya?, el inicio de las fiestas patronales. Va a haber un poco de poesía, un poco de dibujo. Vamos a hacer esto de los talentos también con los muchachos. Muchos chicos tienen talentos escondidos, y a veces nosotros como maestros, eso es lo que debemos de explotar de los chicos. He visto que muchos genios, muchas personas de radio, de televisión, que no han sido muy buenos estudiantes, pero han sido muy buenos en lo que les toca hacer, músicos, en teatro, en cosas así. Entonces yo creo que deberíamos explotar mucho más. Mira, y ahí tenemos otra forma de cómo con los chicos afianzar el conocimiento, de explotar cada vez más. Qué bacán. Cristian, también radioaficionado, ¿no es cierto? Sí, sí, brother, radioaficionado, por ahí tenemos una... ¿Cómo nace ese gusto de la radio? Ya, como para ir cerrando el programa. Mira que te cuento que esto sale justo por pedagógicamente, ¿ya? Porque yo me hice mi radio para poder transmitir y un poco afianzar el conocimiento de clase con mis estudiantes en la tarde, con los chicos que tenían internet. Entonces yo lancé mi radio... primero con esa intención. Entonces los chicos se conectaban, hablábamos, me preguntaban, profe, no le entendí esta parte de ciencias naturales, ¿nos puede explicar? Les explicaba, buscaba audios, les ponía audios a los chicos para que me escuchen. Todo esto en vivo, ¿no es cierto? Claro, todo esto en vivo. Entonces de ahí nació un poquito esta afición a la radio. Eso lo hacía, por decirte, a esta hora, donde los chicos estaban en casa, recién llegados, haciendo los deberes. Entonces, era como que la radio educacional para ellos. Yo les decía, démosle un poco de tiempo de calidad a los muchachos, no les dejemos ver mucha tele. Entonces, yo trataba de, con mi radio aficionado, entonces, tratar de llegar a los chicos también. Iban, mandaba chistes, contaba algunas historias. Entonces, los chicos como que les iba gustando. Me gustó mucho con los chicos de séptimo, que fue una bestia. Luego en la tarde, en la noche, a mí me gusta mucho también la música por ahí, mandaba un chance de musiquita y todo, entonces me fue gustando de poquito a poquito, se fue afianzando, se enteró mi papi también sabe de audio y esas cosas, entonces me apoyó, se vino a jugar, como cuando no jugó de peladito, vino a jugar ya de grande conmigo, con sus juguetitos y todo, entonces me gustó esta parte de la radio y por eso ahí algo le hacemos, que tú has visto, te hemos invitado, claro, gracias que también has estado ahí. Que lo hacemos súper chévere, súper divertido, lo hacemos ahora, tuvimos un poco de problemas con nuestra página en internet, así que lo hacemos ahora por Facebook. En transmisión en vivo. Transmisión en vivo, nuestra radio romántica, así radio nomás, romántica. De ahí le mandamos de todo. ¿Y que transmite todos los días? Estamos transmitiendo, como estamos con un poquito de trabajo, estamos transmitiendo más o menos de 2 a 3, tres veces a la semana. Ya. Así que ya saben, para que coliten ahí. Sigan escuchando las ideas que tiene para compartir Cristian. Yo te agradezco un montón, amigo, por haber aceptado la invitación, por habernos acompañado. Y nada, nosotros les dejamos en compañía de algo más de música y estaremos regresando la próxima semana. Esto se llamó Polución Sonora. La próxima semana un nuevo invitado para conversar. Lo que escucharemos se llama La Rabia del Roid y esto se llama Averno. Polución Sonora.